Ejercicio 3A. Hola, François. Soy Pedro. ¿Cómo estás? Un poco mejor, pero... ¿Pero qué te pasa? ¿Te duele algo? Me duele la cabeza. Tengo fiebre. Y me siento un poco mareado. También me duele la garganta y el estómago. El médico dice que debo estar tranquilo, porque solo es una gripe. ¿Y qué tienes que hacer? Tengo que estar en la cama y descansar. Tomar unas pastillas y un jarabe para la tos. Y también debo beber mucha agua. Tranquilo. Seguro que te recuperas y puedes volver con nosotros pronto.